amores, quien los tuviera al lado de mí. Me puede mucho bien de mi vida vivir ausente, lejos de ti. Me encuentro lejos, vivo pensando solo en la ausencia de esa mujer. Ojitos negros encantadores, que si Dios quiere los vuelvo a ver. Pa' que las cantes, yo ya me voy.